Buenos días, hermanos. Me da un gusto verles en esta mañana. Dios les bendiga. Gracias. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias Salmo 37. Vamos a este Salmo número 37. Y antes de comenzar, les voy a invitar a remontarnos unos años atrás. Quizás unos, no sé, depende de su edad. Pero cuando tenía usted 18 años, ¿se acuerda? Si todavía no los cumple o está por cumplirlos, pues hacia el futuro. Pero los que ya pasamos de los 18, ya tenemos más de 25, ya vamos para allá. Recuerde hace unos años atrás, los 18 años. Y recuerde algo que anhelaba en su corazón, que decía, yo quiero esto y lo quería con todas sus fuerzas y realmente lo buscaba y lo quería tener. Y ahora piense, si el Señor se lo hubiera dado en ese momento, ¿hubiera sido lo más sabio y lo más prudente y lo mejor para su vida o no? Probablemente no, porque probablemente en esa edad, a los 18, 15, 20 años, en la flor de la juventud, pero también en una inexperiencia muy amplia que tenemos con respecto a la vida, pues buscábamos cosas, buscábamos situaciones que no iban a ser lo más favorable para nosotros. Pero en ese momento nosotros decíamos, Señor, este es el anhelo de mi corazón. Y Dios nos dice, pero espérate, eso ahorita para ti no va. Salmo 37, si me siguen en sus Biblias, por favor. Salmo 37, voy a leer los primeros cuatro versículos, que dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás en la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este último versículo dice, deleítate en Jehová, y Él te concederá los anhelos de tu corazón, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es una sugerencia lo que nos está diciendo aquí el salmista. Si quieres, deleítate en Jehová. Pero dice, deleítate en Jehová, es como un mandato. Dice, deleítate en Jehová. Y esta es una promesa, es un mandato que tiene una promesa añadida. Deleítate en Jehová y Él concederá los anhelos de tu corazón. Y Él te dará las peticiones de tu corazón. Los hombres impíos, la gente que no conoce a Dios, toman a la religión, toman a la iglesia, toman a Dios como algo que va completamente divorciado de los deleites. Usted le pregunta a alguien en la calle, oye, cuéntame, ¿cuál es su deleite? ¿Cómo te deleitas tú en la vida? Y van a hablar de muchas otras cosas, menos de Dios o de cosas de la iglesia, de cosas de la religión, de cosas espirituales. Porque para el mundo, la parte espiritual, la parte religiosa, está divorciada de los deleites. Para el mundo, los deleites, pues es la fiesta, los amigos, la parranda, los excesos, cosas que van completamente distanciadas de lo que nosotros encontramos en la iglesia. Dígale a alguien, oye, vente a la iglesia, vente a gozar conmigo los deleites. Dice, pues los deleites, mejor me voy a la playa o el domingo me voy a ver el partido de fútbol o me quedo en mi casa. Eso sí es deleite. ¿Qué es la felicidad? Hablábamos en uno de los grupos de la universidad en temas de discusión. ¿Qué es la felicidad? Y alguien dice, es llegar a mi casa, quitarme los zapatos, botar los libros, poner más pantuflas y ponerme a ver la televisión. Pues sí, eso uno lo hace relajado y lo hace feliz momentáneamente. Para ellos el servicio en la iglesia es algo siempre monótono, la adoración les produce fatiga. Si dijeran, oye, es que sabes que el servicio es bien largo, y espérate hermano, porque aquí nomás nosotros nos vemos un ratito a mediodía. Pero hay iglesias en donde comienzan con la escuela dominical y aparte tienen la clase para los maestros que van a dar la escuela dominical. Entonces llegan los hermanos desde las 8 de la mañana a clases para maestros, que después dan la clase de escuela dominical, que después se quedan al servicio y después se quedan a ensayar el coro, se van a comer y regresan al servicio de la tarde y después los miércoles y después los jueves y después los sábados y están todo el tiempo metidos en la iglesia como ratón de iglesia. Y nosotros decimos, no Memo, ya apúrate, o sea, ya me quiero ir. Y nos cansamos con 40 minutos de predicación. Y si alguien, o pusiéramos a votación, hermanos, ¿qué les parece si nos vemos mejor una vez al mes, pero con ganas? Ajá. Todos diríamos, amén, hermano, véngase, una vez al mes. Primer domingo de mes en la iglesia y lo demás ya. Pero gocémonos en el Señor, gocémonos en la iglesia. buscamos esta práctica de la religión, practicarlo de la iglesia, como si fuera algo impuesto, como realmente como si tuvieras que pagar tus impuestos. A nadie le gusta acercarse al SAT, recibir un mensaje del SAT. A nadie le gusta, pero lo tienes que hacer porque si no sabes que te va a ir peor. ¿Te gusta viajar? Pues sí, pero ¿a quién le gusta pagar las casetas? Pues a nadie, pero sabes que es algo que tienes que hacer si lo quieres llegar. Todos queremos ir a la vida eterna, pero dices, pero es que la iglesia. Bueno, venir a la iglesia no te va a llevar a la vida eterna. Damos las ofrendas con pesar, no con alegría. La misma palabra de Dios dice que nos debemos gozar al ofrendar a nuestro Dios. Pero a veces lo hacemos con pesadumbre, forzados. Servimos a Dios como si esperáramos estar buscando algo en este servicio. Para la gente allá afuera, las palabras santidad y deleite son algo que son completamente opuestas. Santidad y deleite, completamente opuestos. Pero aquí dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, nosotros que conocemos a Cristo, entendemos que el deleite y la fe van de la mano, porque conocemos este pasaje. A todos lo habíamos escuchado. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deleites, los anhelos de tu corazón. El siguiente versículo va muy similar. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Y qué hará? Dice, pues no sé lo que Dios hará, pero encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Y la promesa es, y Él hará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de tu verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Los caminos de Dios son caminos agradables, son vías de paz, son caminos llenos de deleite. Nuestra fe, no tome nuestra fe y nuestro servicio a Dios como una cadena, algo que nos tiene amarrados a estar aquí. No es una prisión que llevamos arrastrando la santidad. Es que yo no puedo hacer esto porque pues ya soy santo, ya Dios me salvó, entonces no puedo hacer esto. No se vea forzado para hacer o para no hacerlo. Nuestra felicidad, ¿de qué depende? Nuestra felicidad depende de estar con Dios. Vamos a Proverbios 14:10. Unas páginas adelante. Proverbios 14:10. Este pasaje dice: el corazón conoce la amargura de su alma, y el extraño no se entremeterá en su alegría. Eso quiere decir que el extraño no se entremeterá en la alegría que tú tienes. El extraño, la gente extraña, los que no conocen a Dios, no se podrán entremeter en tu alegría, en tu gozo, porque tu gozo no depende de los demás. Tu alegría, tu felicidad, no depende de los demás. Y vamos a estar viendo de qué depende nuestra alegría. Nuestra felicidad no está basada en las criaturas. Nuestra felicidad está basada en el Creador. Es cierto que al tener a nuestro hijo, si usted ha tenido la bendición de recibir a su hijo en sus brazos y ver por primera vez sus ojos y poder besar su frente por primera vez, es un gozo muy grande. Pero también hemos escuchado que muchos padres han tenido que enterrar a sus hijos y se rompe el corazón. Pero nuestra felicidad, hermanos, está en el Creador, no en su creación. Nuestra felicidad está en Dios, porque Dios es un Dios eterno. Todo lo que tenemos aquí es pasajero. Si basamos nuestra felicidad en lo que usted mencione aquí en la tierra, será pasajero. La tierra pasará, nosotros pasaremos. Si yo baso mi felicidad en la armonía que tengo con mi esposa, ¿sabe qué va a pasar? Un día ese lazo de amor pudiera romperse. Un día pudiera faltar ella. Un día pudiera faltar yo. Y entonces, ¿qué pasará con mi vida? ¿Dejaría yo de ser feliz? Mi felicidad debe depender en nuestro Creador, en nuestro Dios, nuestro único Dios y nuestro Salvador. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites congregarnos en esta mañana. Yo quiero rogarte, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Tú conoces, Padre, el pesar, el sentir que hay en cada uno de mis hermanos. Señor, yo te pido que tu Espíritu hable en lo profundo de nuestras vidas y nos permitas darnos cuenta de la bendición que tenemos por ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado. Gracias por tu amor y gracias por esta iglesia. Bendice esta predicación y te rogamos, Señor, que quites distracciones de nuestra mente en esta tarde. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Pero muchas veces basamos nuestra felicidad en cosas pasajeras. Es que ahorré por tantos años y por fin compré el coche que ya quería. Y usted no sé si ha visto tantos videos en donde sale el coche del año, sale de la agencia o va el coche deportivo y lo van manejando, no sabe, va y se estrella. ¿Y qué pasó? Pues la felicidad se fue. Tantos ahorros de tanto tiempo se fue. En un santiamén se fue. Así pudiera ser el bien material más grande que usted tenga. Se puede ir en un santiamén. Se puede ir. Y creo que todos nosotros hemos, si usted ha trabajado, todos nosotros hemos pasado por momentos de carencia, momentos en donde nos vemos acongojados y sufrimos porque tenemos escasez, pero se nos van las cosas. Y en ese momento nos llenamos de angustia, pero volteamos a ver unos años atrás y decimos, eso ya pasó. En ese momento me angustiaba, pero mi felicidad no está ahí, mi felicidad está en Dios. Cuando hace 16 años que iba a nacer Febe, nuestra hija más pequeña, yo me había quedado sin trabajo, no teníamos ISEMIM, no estaba en la universidad ni en el otro trabajo que tenía. Y después, Señor, pues ¿dónde van a ser? Porque no tenemos ni para el hospital privado, ni para el público, porque no estaba trabajando. Y pues, Señor, en tus manos. Me hablan y me dicen, oye, Rafa, hay una clase en la universidad. Creo que un horario así horrible, que no me convenía. Dice, pero Señor, pues esta clase, con una sola clase, ya está ahí el seguro médico. Vamos con el doctor. Ah, sí, Señor, su cita para su esposa se la vamos a dar en enero. Oiga, pero el niño sale en octubre. Ajá. La cita para que la revisaran era como así meses después de lo que estaba programado el parto. Sí, organizaron las cosas, Febe nació y todo bien. En ese momento nosotros nos acongojábamos, sentíamos un pesar muy grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde van a ser? Yo me acuerdo que mi bisabuelita era partera, pero pues ya ni está, y tampoco creo que hubiera Ale querido que la bisabuelita sacara a Febe, ¿no? Ya estamos en otro tiempo, y dice, no, pero pues bueno, el hospital privado no se pudo, fuimos al ISEMIM, y gracias a Dios, todo bien, sin complicación alguna. Y ahora la niña, pues ahí anda, brincando y corriendo y haciendo sus cosas. Y la felicidad no dependió de qué hospital fue, en ese momento la felicidad dependió de la hija. Pero si un día el Señor la llama, nuestra felicidad debe depender en Dios. Y nosotros debemos alegrarnos con Él. Nuestra alegría, nuestro gozo, no es artificial, no está pintado. Es algo que sentimos en lo profundo de nuestro corazón. Nuestros anhelos y nuestros gozos los tenemos aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué? También nos los vamos a llevar con nosotros cuando muramos, porque los vamos a tener en la vida eterna. Porque en la vida eterna estaremos disfrutando de la presencia de Dios por siempre y siempre. Los podemos conocer aquí, pero también los vamos a conocer en la verdad. Ahora, los gozos que tiene la gente que no conoce a Dios, pues son como burbujas. Las tiene y en cualquier momento parece hermoso, todo bello y se esfuma de un momento a otro. Gente que trabaja por tener mansiones, y las trabaja y dice, oye, qué bonita casa, qué bonitos bienes tienes. Y por alguna situación se rompe la familia y resulta que todas las casas y todos los terrenos o andan en litigio y nadie los puede usar, o se los quedó la señora o el señor y se fue con el otro, y mientras el que trabajó se le fue, y se le fue la felicidad. Pero nuestra felicidad no depende de eso. El texto dice, y te concederá los anhelos de tu corazón. Y el mundano piensa, dice, pues yo nunca me imaginé que amar a Dios podíamos cumplir nuestros deseos, porque mis deseos no eran los que Dios quería. Yo pensé que la piedad, que el amor a Dios, que el estar en la iglesia, consistía en matar y destruir y suprimir nuestros deseos. Pero este texto dice, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Pero ahora tenemos que ver nosotros, ¿qué deseamos en nuestro corazón? Porque si el deseo de su corazón va en contra de la voluntad de Dios, ¿sabe qué? pues Dios no se lo va a dar, no se lo va a conceder. Ese versículo dice, deleítate a sí mismo en Jehová. En primer lugar, deleítate en Jehová, alégrate en Jehová, gózate en Jehová, y Él te concederá entonces los deseos de tu corazón. ¿Pero qué necesitamos hacer? Pues alegrarnos en Jehová, deleitarnos en Él. La gente allá afuera dice, oye, tú eres cristiano, sí, entonces, pues no haces esto, ni esto, ni esto, ni esto, y te saca una lista como de no sé cuántas cosas que uno no puede hacer. Entonces, ¿no te diviertes? O sea, ¿qué vida tan aburrida tienes? Pero uno que conoce a Dios, dice, pues no, ni me llama la atención hacer eso. Porque mi deleite no está en esas cosas, mi deleite está en Dios, en buscar su voluntad. El estar dentro de la vida cristiana no es estar en una vida en donde se nos imponen prohibición tras prohibición tras prohibición. ¿Qué podemos hacer como cristianos? Pues en realidad dice, podemos hacer todo. No todo nos conviene, no todo agrada a Dios, pero ¿hay alguien que se lo prohíba? Podemos hacer todo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tenemos al hombre viejo y al hombre nuevo. Aquí las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes de conocer a Dios, tenemos un antes de conocer a Dios, antes de nuestra salvación y después de nuestra salvación. ¿Cómo va una persona caminando por la calle y la encuentra a algún evangelista? Le dice, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué pasaría con tu vida si mueres? No tengo idea, porque hay gente que no tiene ni idea. Dice, mira, te puedo enseñar con la Biblia qué dice. Y le toma unos minutos y le dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esa persona se arrepiente y confía en Dios, le pide perdón. Y le dice, pues bueno, Señor, muchas gracias. Y la gente dice, pues siga con su camino. Y va para allá, sí, gracias. Y se regresa y dice, oiga, perdón, yo sabía que iba para allá, pero perdón por quitarle el tiempo porque se va a regresar. Dice, no me quitó el tiempo, al contrario. Me di cuenta que hacia lo que iba no era lo más conveniente. Me voy a regresar. Es lo que pasa en nuestras vidas a largo plazo. Íbamos hacia un cierto camino, conocemos a Dios, Dios transforma nuestra vida y después lo cambiamos. ¿Ha escuchado usted tantas veces que la gente dice, las personas no cambian, la gente no cambia? ¿Usted qué cree? La gente cambia. Por sí mismo no, pero Dios nos puede cambiar y Dios nos puede transformar. Hay personas que dicen, antes de conocer a Dios, pues era un mujeriego, era un borracho, era un impío, hacía tranzas. Conoce a Dios y su vida se transformó completamente. Porque Dios nos puede cambiar y es una persona diferente. Hay personas que han sido cambiadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y dan una vuelta increíble a su forma de vivir. La gente sí puede cambiar. Pero el impío no entiende cómo gozarse dentro de los caminos de Dios. Es como si usted tiene un pez en el río, un río que tiene aguas cristalinas, un pez, y hay un ave, y el pez le dice al ave, pues vente de aquí a refrescarte, mira, ven y explora las profundidades del río, y él le vale decir, pues no. Mira, mejor ven tú y vamos a volar, te llevo y volamos y te enseño el mundo y los paisajes desde las alturas. Y el pez le va a decir, no, o sea, si yo voy para allá, muero. Y si el ave le dice, es que si yo me meto a las profundidades del río, de ese laguna donde estás tú, mueres. ¿Sabe qué? Simplemente no es su elemento. El ave está hecha para volar por las alturas y no para estar buceando por las profundidades. Y el pez está hecho para estar debajo del agua y no para estar volando por las alturas. Es su elemento. Cuando vivíamos en el mundo estábamos acostumbrados a cierto elemento, a ciertas actividades, pero conocemos a Dios y nos cambia de elemento y ahora nuestro elemento es la vida eterna, es el gozo que nosotros tenemos en Cristo. Y entonces, si volamos como aves y un día nos encontramos regresando al agua, ¿sabe qué va a pasar? No nos vamos a sentir cómodos. Quizás vamos a decir, pues sí, yo recuerdo esto, pero pues me necesito salir de aquí porque me estoy muriendo. Si usted verdaderamente es hijo de Dios y recuerda que antes iba a ciertos lugares y hacía ciertas prácticas y de repente regresa, Un verdadero hijo de Dios va a decir, aquí no me hallo, aquí no me encuentro, este no es mi elemento, aquí me estoy muriendo, necesito salir de aquí y regresar a la presencia de nuestro Dios. Imagínense una paloma. ¿Usted ha visto una paloma de las que hay en las iglesias y van y comen maicito y les dan granos? Usted aviéntele un día a una paloma un perro muerto. No se va a acercar, se va a ir. Y va usted al desierto y ve los buitres, aves impresionantes, y aviénteles maicito. Y te va a decir, pues no, a mí échame el perro muerto. Porque está acostumbrado, cierta ave está acostumbrada a comer carroña y cierta ave está acostumbrada a comer maíz y panecito. ¿Qué es lo que estamos nosotros? ¿De qué nos estamos alimentando? Cuando conocemos a Dios, nuestro alimento también cambia. Nosotros ahora debemos nutrirnos y estar pasando tiempo con la palabra de Dios y estarnos alimentando de la palabra de Dios. Tanta influencia que hay en el mundo, cada vez más abierta a la hipocresía, a la maldad, al desenfreno. Ya la gente no se preocupa por estar maldiciendo enfrente de una persona que peina canas. Antes yo todavía escuchaba, no digas esas palabras enfrente de la señora, porque es una señora, no la conocemos, pero merece respeto. Y hoy la juventud le importa un comino, que sea la viejita más piadosa que esté ahí. No la van a respetar. Pero nosotros debemos enseñarnos y continuar alimentándonos de la palabra y no seguir comiendo de esa carroña que el mundo nos da. Deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová. No es una sugerencia, hermano. Deleítate en Jehová es un mandamiento. Es deleítate en Jehová. Es cuando el deleite se convierte en un deber. Y entonces, este deber, pues es nuestro deleite. Deleítate en Jehová, es un mandamiento. Y nosotros nos deleitamos en Jehová y este deleite pues se convierte en nuestro deber y el deber es nuestro deleite. Pues qué maravilla es eso. Nos gozamos al estar obedeciendo a nuestro Dios. ¿Cuál es entonces, si lo pudiéramos resumir, cuál es el mandamiento que nos da aquí? Tú debes ser feliz. Tú debes ser gozoso. Debes sonreír, hermano. Cuando vayas por la calle, quita la cara de amargura, sonríe. Que la gente vea, oye, ¿por qué traes esa cara de alegría? ¿Por qué tanto gozo? Pues porque es mi obligación. Deleítate en Jehová. Necesito estar contento porque es lo que Dios me ha pedido. Deleítate en Jehová. La obediencia nos va a llenar de gozo. Deleítate en Jehová. ¿Pero qué es este deleite? Esta palabra se menciona alrededor de 27 veces en la palabra de Dios. Y si usted lo busca, un deleite en el diccionario es agradar, complacer, recrear, cautivar, atraer, gustar, embelesar, encantar, fascinar, seducir, adular. Deleítate, está gozoso. Que sea una alegría permanente, un gozo completo. Este gozo es descanso. Cuando nos deleitamos en Jehová, estamos descansando en Él. Estamos descansando en su paz. Este deleite es júbilo sin frivolidad, es un júbilo real. Este deleite es paz. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque aún así tengamos el pesar y la dificultad más grande en nuestras vidas, tenemos paz. Y esa paz es la paz que la gente no puede entender. Y yo espero, hermano, que alguna vez alguien le haya dicho, oye, en tu casa se respira paz. Cuando estoy con ustedes, me siento tranquilo. Como que mi estrés se va cuando estoy junto a ustedes. Estoy contigo y me hace sonreír. Pues qué bueno, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta vida. Que la gente se sienta con paz, que tú reflejes a Cristo en tu forma de vivir. Es lo que Dios nos pide y que sea su oración. Señor, permite que la gente te vea a ti en mí. Si andamos todos enojados y con un mal carácter en la vida, pues no van a ver reflejado a Cristo en nosotros. Pero deleítate en Jehová, gózate en Él. Cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos a la gloria, estos días en la vida se nos van a terminar con todos los pesares y todas las luchas y gozos y alegrías que tenemos aquí. Un día nos iremos. No sé cuándo, pero un día nos iremos. ¿Se imagina usted, hermanos, la sonrisa que va a tener al llegar al cielo y ver a Dios? Cerrar los ojos en este mundo, el cuerpo descansa aquí. Aquí sin duda se quedará gente llorando, se quedará gente que nos va a extrañar. Aquí sin duda se quedará gente que dirá, apenas lo vi ayer, estaba tan bien, ¿por qué se fue? Pero por otro lado, allá en el tercer cielo, usted deja aquí su cuerpo y vaya y abre los ojos y ve a Dios. Y ve la hermosura de lo que ha ido a preparar. Por más dolor que tenga por la gente que se quedó aquí, ese gozo lo supera todo. Todo. Es que el Señor me fui y dejé a mis hijos, y dejé a mi esposa, y dejé mis bienes. Estoy aquí contigo. Pero ¿de dónde viene ese deleite? El texto mismo nos dice, deleítate en Jehová. Deleítate en su misma existencia. Deleítate porque Él es Dios. Deleítate porque lo conoces, porque has escuchado su nombre y le has pedido que entre a tu corazón. Deleítate porque Dios es un motivo suficiente para hacer al hombre más infeliz la criatura más feliz que puede existir en esta vida. Deleítate porque Dios es Dios, porque Dios es tres veces santo. Deleítate porque para siempre es su misericordia. Solo esto basta para que tengas un manantial de gozo en tu corazón, para que te alegres en los días que Dios nos da aquí en la tierra. Fíjate que dice Salmo 97, versículo 1. Dice, Jehová es rey, venga lo que venga, Él se siente en el trono y gobierna bien todas las cosas. El Señor ha preparado su trono en los cielos y su reino gobernará sobre todo. Jehová reina, regocíjese la tierra. Dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, regocíjese la tierra. Su reino gobierna sobre todas las cosas. Hay gente que tiene enemistad con otras personas, hay parejas que tienen enemistad con otros, hay hijos que no hablan a sus padres, hay padres que no le hablan a sus hijos, hay hermanos que no le hablan a sus hermanos en carne, hay pastores que no quieren a su congregación, hay congregación que no quiere a sus pastores, hay iglesias que se dividen y se pelean entre ellos, hay gobiernos que no quieren a sus gobernantes, a sus gobernados, y hay gobernados que no quieren a sus gobernantes. Hay países que están en contra de otros países. Hay continentes que están en contra de otros continentes. Pero ¿sabe qué? Sobre todas esas cosas, Jehová reina. Jehová reina. Y se regocíjese la tierra, porque Jehová reina. Y esto es un mandamiento también para nosotros. Dios es eterno. Una razón para que nosotros estemos gozosos. Dios es inmutable. Es una razón para que nosotros estemos gozosos. Dios está lleno de gracia. Y esa gracia la desborda hacia nosotros. Y es una razón para que nosotros estemos gozosos. Dios es tres veces santo. Y nos comparte de su santidad. Y si eso no le llena de gozo, hermano, ¿qué más busca? Cada uno de los atributos de Dios es una de las razones para que nosotros podamos estar gozosos en esta tierra. Recuerda cuando en Éxodo 15, y este es una alabanza que cantamos constantemente, Éxodo 15, del versículo 1 al versículo 5, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este canto a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y el jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó a la mar los carros del faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Y sigue el cántico, y nosotros lo cantamos con gozo. Y decimos, echó a la mar los carros del faraón. ¿Ah? Y el la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, lo debemos cantar con gozo, porque Dios reina y Dios ha vencido a los jinetes de Egipto, a los más poderosos en su tiempo, que Dios no pueda vencer al enemigo con el que está luchando ahora usted. Jehová es un guerrero y Jehová es su nombre y Jehová está a tu lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está de tu lado. Alégrate en eso. Ay, hermano, no nos alcanzaría para nombrar y seguir enumerando todos los atributos de Dios por los cuales debemos estar contentos. Dios es tres veces santo. Dios nos da fortaleza, Dios nos da sabiduría, Dios nos ilumina, Dios nos da consuelo, Dios nos da paz, Dios es fiel. Dios le cuida, Dios le protege en situaciones de incertidumbre. Dios le da la mano y te dice, hijo mío, no te preocupes, yo estoy contigo. Deleítate en Dios, porque Dios es tu padre, porque Dios es tu amigo, porque Dios es tu ayudador. Deleítate en Jesucristo, porque Jesucristo es como tu hermano, es como tu prometido, es el esposo de la iglesia. Jesucristo es tu pastor. Deleítate en Cristo y deleítate en sus oficios, porque Él es un profeta, Él es un sacerdote y Él es rey. Y Él es nuestro rey. Deleítate en su gloria, deleítate en su humillación, deleítate porque Él ha resucitado, porque te ha dado la salvación. Deleítate en Él para siempre, hermano. Pero, ¿cuándo deberíamos practicar nosotros este deleite? Pues es difícil, porque la palabra de Dios dice, deleítate en Jehová. A veces, cuando estés en la iglesia, cuando te vaya bien, no, deleítate en Jehová siempre. Deleítate en Jehová siempre. Pero ¿sabes qué? Es difícil deleitarnos en Jehová cuando nos va bien. Pero también es difícil deleitarnos en Jehová cuando nos va mal. Si nos va bien, tendemos por nuestra misma naturaleza humana a deleitarnos en las cosas que nos va bien. Es que, ¿sabes qué? Ya me fue bien en el trabajo, pues me voy a ir de vacaciones y pues perdón, hermano, no voy a venir como un mes porque pues las vacaciones. Y después pues se nos va de las manos y nos deleitamos en cosas que no van de acuerdo con lo que Dios nos pide. Si te va muy bien, necesitamos ver cuál es nuestra prioridad, porque nuestra prioridad siempre debe ser Dios. Deleítate en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Pero hay mucha gente que cuando le va muy bien, se deleita más en los bienes que en el Creador que nos ha dado los bienes. Se deleita más en las posesiones que en aquel que nos ha dado la sabiduría, el gozo, la fuerza y las habilidades para llevar con nuestro trabajo con bien. Porque en cualquier momento Dios nos puede quitar lo que usted utilice para hacer bien su trabajo. Debemos cuidar nuestros corazones. Porque mi porción son mis bienes. No, la palabra de Dios dice, porque mi porción es Jehová. Porque mi porción es Jehová. Y también si las cosas no van muy bien, pues tendemos a no deleitarnos en Jehová, porque nos es difícil. Pero por eso la palabra de Dios nos dice, deleítate en Jehová. Es algo que debemos buscar, como una obligación. Cuando usted tiene que hacer algo porque lo tiene que hacer, ¿siempre le es tan fácil hacerlo? No, a veces nos cuesta trabajo. Sabemos que lo debemos hacer, pero nos cuesta trabajo. Si yo estoy con Ale y de repente me dice algo y yo digo, ¡ay! Me cuesta trabajo, pero sí, amor, lo que tú digas. Le sonrío y lo hacemos. Pero lo vamos haciendo. El texto que leíamos en Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados ya no den, con todo, yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. con todo. Aunque la higuera no florezca, aunque ya no tengamos nosotros producto, los labrados ya no den, y imagínense al campesino donde toda la tierra árida y no llueve. Y estos campesinos que eso, de eso viven, de eso alimentan a sus familias, dice, con todo, yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación. ¿Cuándo entonces debe un cristiano, un verdadero hijo de Dios, sentirse miserable, sentirse agüitado, todo triste, apachurrado, deprimido, acongojado? Hay tantos adjetivos que le pudiéramos dar. Pues la respuesta debería ser nunca. Estar siempre gozosos, dice el Señor. Regocíjate, regocijaos en el Señor siempre, dice Filipenses. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y hay tantos y tantos pasajes en la Biblia que nos incitan y nos animan a regocijarnos, a estar gozosos, a estar contentos. ¿Y sabe por qué? Porque la naturaleza del hombre no es esa. La naturaleza del hombre es estar siempre pues enojado, buscando cómo voy a ganarle al otro, buscarle cómo tener ventaja a los demás. Y el ponerle el pie a otra persona para que yo salga adelante, ¿qué va a ocasionar en él? Pues enojo y molestia. Si alguien te dice, ¡ay, Comper! Pásele, por favor. Ah, voy atrás de usted, pásele. Porque bien podría poner yo en una actitud de decirle, yo voy aquí, yo voy primero. Ajá, te esperas. Pero, sí, señor, pásele. Y vamos a ver que vamos a llegar al alto los dos al mismo tiempo. O vamos a pasar a donde vayan y van a llegar los dos al mismo tiempo. Pero tengamos una actitud de gozo. ¿Por qué es tan raro deleitarse en Dios? ¿Por qué vemos a tantos y tantos cristianos deprimidos? Pues porque es algo difícil. Y muchas veces, quizás puede que no seamos genuinos, necesitamos estar seguros de que Dios mora en nosotros, de que Dios es nuestro Salvador, porque solo así vamos a encontrar esa felicidad genuina. Es cierto que diferentes situaciones en la tierra nos van a llenar de lágrimas, nos van a llenar de tristeza, nos van a constreñir el corazón y nos va a hacer quebrarnos en llanto, pero es un llanto pasajero, porque nuestra felicidad es eterna y nuestra felicidad está en Dios. Yo no sé, o sea, hay cosas que usted puede perder. Hace ya muchos años a una tía le robaron su coche y pues yo me acuerdo que la fuimos a ver y estaba con lágrimas porque tanto tiempo que le costó comprar su carrito y se lo robaron. Nunca lo pude recuperar. Después se compró otro y otro y otro, ahora ya ni coche tiene. Y usted le preguntan, oye, ¿qué pasó con tu coche? Ah, sí, una vez me robaron un coche. Ya uno lo dice como si fuera así. Hay gente que invierte todas sus cosas, todo su retiro lo invierte en alguna inversión de alto riesgo y se le fue de las manos y se quedó sin nada. O sea, se le fue el trabajo de toda su vida y se fue sin nada. Pero si no tienes ese gozo eterno, pasará. Yo no sé, pero creo que no puede haber un dolor más grande que perder a un hijo. Eso también nos puede romper el corazón y lo entristece hasta más no poder. Pero nuestro gozo debería ser eterno. Y nuestro gozo depende en Dios. Porque un día tenemos la esperanza de ver a todas aquellas personas que partieron primero allá en la gloria. Y si llegamos al cielo y buscamos ver a nuestra abuelita, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestra esposa, a nuestros hijos, pero enfrente está el Señor Jesucristo. Quizás les vamos a decir, espérame tantito, ahorita. Y vamos a ir con nuestro Dios. Cuando nosotros somos felices, le damos honor a Dios y lo reconocemos como Dios. Nehemías 8 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Esto es Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nos entristecemos y perdemos la confianza en Dios. Pero la misma palabra de Dios dice, no te entristezcas. Aun cuando te sientas débil, no te entristezcas, porque el gozo de Jehová es tu fortaleza. Esto es bueno porque los impíos nos ven y se dan cuenta de que nosotros estamos aún así gozosos. Vamos a una funeraria, 2, 3, 4 pisos, y pasamos por el primero y la gente está que se desgarra con un llanto inconsolable. Y la segunda también. Llegamos al piso donde están los cristianos, los hermanos, los aleluyos. Y los encontramos desde el pasillo riéndose, conviviendo unos con otros. ¡Ah, hace tanto tiempo que no te veía desde la escuela dominical! Y van y se abrazan. Y cierto que están a empezar por los deudos que están ahí adentro, pero se ve un rostro diferente. Y después empiezan a cantar. Y la gente dice, ¿y estos están bien locos? ¿Ah? Se les murió el padre o el hijo, el abuelo, y están cantando. Y salen, y pues los más cercanos van llenos de lágrima, pero en general los demás van con gozo porque saben que esta persona está disfrutando de nuestro Dios. Y que un día nosotros también estaremos ahí, gozosos. Deleítate en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Aquí tenemos una promesa. Los que se deleitan en Jehová califican para que se cumplan ellos la promesa. Si tú te deleitas en Jehová, Dios te va a conceder los deseos de tu corazón. Pero primero te tienes que deleitar en Jehová y en lo que Dios te pide que hagas. No sería sensato que Dios cumpliera los deseos de los corazones de todo el mundo. Regresamos a la imagen que les puse al principio. Imagínate que Dios hubiera concedido los deseos que tú querías en tu juventud. ¿Te hubieran acercado a Dios o te hubieran alejado de Él? Lo más probable es que los hubieran alejado de Él. Yo andaría en Tailandia con los monjes quizás, porque es lo que quería hacer de joven. ¿Ah? Ir por allá, estar viajando de mochila en Asia. Pero Dios me dijo, no, por allá no es. No vas a ir. Y hay otras cosas que también quería en mi juventud, pero que Dios me dijo, ahora sí es el tiempo para que lo hagas. Y muchas de las cosas que hago son anhelos que yo tenía de mi juventud y que ahora los ocupo para servir a Dios. Y ¿sabes qué? Es un gozo, porque es algo que me gusta y es algo que lo hago para su servicio. Y entonces, pues me deleito en el gozo que tengo en servirle a Dios. Los impíos tienen deseos, pero pues no son los deseos que Dios quiere. Una de las mejores cosas que hace el Señor a favor de ciertos hombres es contenerles y frustrarles su camino y detenerles sus deseos. Porque si no, estos hombres nunca hubieran llegado al cielo, nunca hubieran llegado a la gloria. Si Dios les hubiera dado y les hubiera concedido todos los deseos de su corazón, no estarían en la posición que se encuentran ahora como hijos de Dios. No nos encontraríamos aquí. Si Dios nos hubiera cumplido todos los deseos de nuestro corazón, a nuestro berrinche, a nuestro capricho, no estaríamos sirviéndole a Dios. Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni los hijos de nuestros hijos. Y lo que buscamos es servirle a Dios por la eternidad. Pero cuando un hombre se deleita en Dios, entonces sus deseos son de naturaleza tal que Dios puede ser glorificado. Y al ser glorificado, Dios va a cumplir tus deseos. Y entonces estos deseos van a agradar a Dios y vas a glorificar a Dios. Deleitarse en Dios te califica como creyente no solo para desear lo correcto, sino también para usarlo de manera correcta. Para que desees tú lo correcto y para que eso que Dios te ha dado, que es el deseo de tu corazón, lo utilices de una manera correcta. Hace tiempo yo escuchaba a un pastor que decía, mira, lo único que hace el dinero en las personas es amplificar, magnificar lo que hay dentro de su corazón. Si esa persona anda aquí con unos 30 pesos, a lo mejor se va con sus cuates, se toma unas cervezas y se las echa ahí en la banqueta, afuera de la tienda. Pero ahora, si a esa misma persona le dieras unos cuantos miles de pesos, ¿sabes qué va a hacer? Pues a lo mejor se va a ir a Acapulco y se va a ir a emborrachar y se va a ir a perder allá. Y si le dieras todavía más dinero, a lo mejor se va a ir a Ibiza, una isla española donde es completamente de fiesta, y va a hacer lo mismo, nada más que más caro. Pero una persona que tiene un buen corazón, le das un poco de dinero y ese dinero reparte a la iglesia, y reparte a la viuda, y reparte al huérfano, y reparte al necesitado. Y le das más. ¿Y qué va a hacer? Va a repartir más. Y le das todavía más. Y va a hacer más. Y hemos escuchado de tantas gentes que de su bolsa sacan y dicen, yo voy a hacer un orfanatorio. Yo voy a hacer una casa para adulto mayor. Yo voy a ayudarle a tales personas. Y la gente dice, pero es tu dinero, ¿por qué lo malgastas así? Porque cuando tenía 5 pesos, así lo usaba. Y Dios me bendijo con más. Y el deseo de mi corazón es usarlo para Él. Dios te dio el anhelo de tu corazón. Utilízalo para su honra y para su gloria. Y si en esta tarde hay alguien que nos escucha y dice, es que yo no sé cómo deleitarme en Dios, porque no sé si Dios habite en mí. ¿Cómo puedo yo estar seguro de que Dios habita en mí porque yo no me puedo deleitar en Dios? No te quedes con esta pregunta. Es bien importante saber y estar consciente que Cristo es tu Salvador. Debes reconocerle como único y suficiente Salvador. Y entonces te deleitarás en el Señor. Solamente entonces te deleitarás en Él. Hermano, yo quiero animarle a que esté siempre gozoso y que Dios le cumpla los anhelos de su corazón. Vamos a dar gracias. Buen Dios, gracias Padre, te damos porque tú eres Rey de Reyes, tú eres 3 veces santo. Señor, tú nos has tomado de la mano en tantas ocasiones cuando estamos desfalleciendo, cuando nuestro corazón no puede más. Cuando nuestra alma está por desfallecer, tú nos tomas, Señor, nos das una promesa en tu palabra y nos sacas adelante. Te queremos rogar, Señor, que ahora nos ayudes a deleitarnos en tu nombre, a deleitarnos en Cristo siempre, y que los anhelos de nuestro corazón puedan estar alineados a tus caminos, a tus preceptos, a tus pensamientos que son más altos que nuestros pensamientos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, porque tú alegras nuestros días, tú alegras lo más oscuro de nuestras noches. Gracias, Señor, y anhelamos verte un día en la gloria. En Cristo Jesús. Amén.